Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre el primero. Nissan. Innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan. Un Sain Motor en Fontellas. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Merluza 1-2 el kilo a 4,99 euros. Traseros de pollo el kilo a 1,98 euros. Patata común, bolsa de 5 kilos, 1,99 euros. Le sale el kilo a 0,40 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Y continuamos en la tertulia tudelana, una exposición, como hablamos, que se puede visitar, la exposición de Altsasu Gurosuak, una exposición itinerante que ha llegado a Tudela. Se podrá visitar en el Centro Cívico Lourdes hasta el 7 de abril. La información es la mejor herramienta para destapar la injusticia. Así lo titulan desde esta asociación. José Ángel Andrés. Yo es que no tengo una información del contenido de esa exposición y me parece aventurado pues emitir un juicio de valor sin conocerlo en su totalidad. Son tanto, fotografías de lo que piden es justicia para las personas que están encarceladas por lo que... Sí, sí, pero nosotros hablamos claramente en su momento que estamos por defender la separación de poderes y que lo que los tribunales hagan, pues nosotros lo respetamos. Uh-huh. Independientemente que podamos tener una mayor coincidencia o menor, y eso ya lo dijimos en su momento y lo volvemos a reiterar, y yo, como no conozco, repito, el contenido de algo de esa exposición, pues de verdad me parece, repito, un ejercicio de aventurerismo intelectual hacer una opinión sobre lo que no conozco. Está hasta el 7 de abril en el Centro Cívico de Lourdes de Tudela, José Ángel. Uh-huh. Olga Risueño. Sí, de la misma forma que acaba de llegarte la información, evidentemente yo no he visitado todavía la exposición, tampoco sé si lo haré porque no me da tiempo a hacer todo en estos días, pero bueno, supongo que habrá seguido los cursos reglamentarios, habrá solicitado el espacio, se habrá cedido y ya está, no conozco el contenido, entonces es un poco aventurado. Más allá de que imagino que será una exposición que hacen las asociaciones de familiares, de estas personas, supongo, ¿eh? No tengo más información. Uh-huh. Natalia Castro, desde Unión del Pueblo Navarro. Pues ve, hilando con lo de antes, yo digo, aquí se hacen comunicados para algunas cosas y para otras, pues corremos un tupido velo. Yo no tengo ni idea, me acabo de enterar, nos lo dices, veo las fotos, veo que esa exposición ya está montada en centros cívicos, veo que la concejal de centros cívicos es Silvia Cepas, del PSN, me extraña la verdad es que no tenga ni idea, porque efectivamente, para traer esa exposición han tenido que pedir un permiso, gestionarlo, traer los cuadros, traer la exposición, montarla... En fin, la verdad es que no nos dejan estupefactos y ¿qué voy a decir, no? Pues de esas fotografías, parece que son fotografías de las concentraciones, yo digo lo mismo que José Ángel, nosotros defendemos los poderes y la verdad es que yo cuando se habla de este tema y veo en las redes y lo que se opina y subyace, ¿no? A mí me asusta, porque es que si no valen las instituciones, si no vale la justicia ni vale nada, ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde estamos? ¿En qué sociedad estamos? Si ya no vale ni eso, ¿dónde estamos? A mí eso es lo que me preocupa. Del todo y fin último, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Con estos comentarios? Si no vale ya ni la justicia ni nada, a mí me preocupa. José Suárez, del Partido Popular. Bueno, pues estoy tristemente sorprendido. Y bueno, no quiero ser ligero a la hora de hacer un comentario sobre algo que no sé lo que están haciendo en esa exposición. Pero sí que voy a hacer una reflexión. O sea, cuando se han producido una serie de hechos violentos que están en manos de los jueces, pues lo primero, el respeto institucional a los jueces. O sea, el respeto a, como ha dicho José Ángel, la separación de poderes. Son los jueces los que tienen que tomar la decisión y hay que respetar esa decisión. No faltaba más porque estamos en un Estado de Derecho y en una democracia. Esto como reflexión. Pero de segundo lugar, que en un local público del Ayuntamiento de Tudela se esté haciendo una exposición sobre un hecho delictivo, que es lo que se está haciendo, sobre un hecho delictivo que ocurrió y que está sujeto todavía, sub judice, o sea, pendiente de que los jueces dicten sentencia, me parece una irresponsabilidad. Y no quiero ser ligero, por eso no quiero hablar todavía, porque este tema puede tener más importancia de la que pueda parecer, porque no es una exposición de fotos del desierto de no sé dónde. Esto no es eso. Estamos hablando de que, ¿qué pasaría si hiciesen una exposición los familiares de... Bueno, es que no quiero ni nombrarlo. ¿Qué pasaría? Que hemos visto lo que ha ocurrido en San Fermín. ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaría mucha gente? Todavía no ha habido sentencia. Y saldrían en defensa de sus familiares. Pero es que en este caso estamos hablando de lo mismo. De un delito. De un delito violento. Pues está... Que incluso puede ser terrorismo y que está pendiente de juicio. Está disponible hasta el 7 de abril. Está pues, confirmado por los centros cívicos y está promocionado en este momento. Estábamos viendo y nos ha salido la alerta de información en Tudela. José Ángel Andrés, Olga Risueño, ¿algo que decir? Nosotros sobre este pediremos tema? Explicaciones al equipo de gobierno sobre este tema y entraremos en detalles porque de verdad que nos produce una tristeza así, y una sorpresa y una tristeza que es muy difícil de José Ángel Andrés. Con palabras. Oye, simplemente que me parece que usted dice que no quiere ser ligero, pero lo es. Y lo es porque está valorando algo que tampoco conoce. En cualquier caso, está haciendo juicios de intención. Y está diciendo que sobre hechos delictivos. Yo no he visto ahí. Vamos a ver, habrá que verlo primero y ver exactamente cuál es el contenido preciso de las fotos. Lo demás son aventuras intelectuales, conjeturas, suposiciones, y yo creo que eso sí que es ser ligero, de verdad. Yo por el título de la exposición que ha dicho... El título es la el tuit que publica esta cuenta, que está publicado hace 12 horas, dice se podrá visitar en el Centro Cívico Lourdes de Tudela hasta el 7 de abril. La información es la mejor herramienta para destapar la injusticia. Pues sí, la información, eso estoy de acuerdo con eso. La información es buena. La información sí, la propaganda no. Pues eso es lo que quiero decir. Pero el título que pone es la información. Pero es sobre los hechos de Alsasua. Sí, total. Esto tiene que ver. Esto tiene que ver. Es que Alsasua lo que ha habido es un hecho delictivo. Que todavía no está la sentencia. Y no, yo creo que los familiares, yo creo que. El nivel de uh-huh. responsabilidades es lo que hay que dilucidar, pero sí, lo que sí que hubo fue una violencia clara contra una serie de guardias civiles y sus parejas. Uh-huh. Y lo que estoy diciendo es que si la exposición es sobre ese hecho. Es sobre ese hecho, ¿eh? O sea, y es sobre ese hecho. Las fotografías que se van a ver en la exposición sobre un hecho delictivo ya me parece algo triste. O sea, las fotografías que yo puedo ver aquí son las manifestaciones que se han dado, perdona, Olga, son las manifestaciones que se han dado en Alsasua o en los diferentes sitios donde se han manifestado, y ahí hay unas fotografías en las que quieren denunciar lo que está sucediendo con sus hijos o lo que sea. Eso es. El hecho de que estas personas lleven encarceladas 500 días sin que haya habido una sentencia firme, supongo que esa es lo que transmiten los familiares, eso y es. Supongo, porque como no la he visto, no voy a hacer juicios de valor, supongo que en eso se centran, en esas concentraciones que ha habido. El tema sí que merece un juicio, ¿eh? Sí, pero yo estoy hablando de una exposición que todavía no hemos visto ninguno y que creo que se centra no en el hecho de la violencia en sí, o por lo menos eso creo, porque no lo he visto, y que evidentemente fue un acto violento, sino en que todavía no han sido juzgados y que pueda tratarse de un delito de terrorismo, que creo que es ahí donde está el debate, sin más, porque no lo hemos visto. Un debate sobre la justicia, en definitiva, es lo que te digo. Al final, vamos, si no creemos ya en las instituciones, yo no sé lo que hacemos aquí. Sí, yo creo en la justicia, pero creo que es bastante criticable muchas de las cosas que se hacen en justicia, no solamente con este tema, Creo, quiero decir que la justicia en este país necesitaría una seria revisión sobre varios temas. Ya me imagino en qué sentido. En muchos. Ya me imagino. En muchísimos. Que a algunos les gustaría que la justicia fuese nombrada. Es la tertulia tudelana. Teníamos también el hecho de la basura del Día del Ángel que queríamos hablar, pero parece que este tema no, nos ha llevado... Bueno, pues es una noticia de interés que también queríamos conocer la opinión del Partido Socialista en Tudela, de la mano de José Ángel Andrés, que agradecemos muchísimo, de la mano de Olga Risueño, de Izquierda a Esquerra, de Natalia Castro, de Unión del Pueblo Navarro y de José Suárez. Por eso hemos cambiado el orden de los temas. Pero sí que queríamos saber, ¿no?, que volvemos otra vez a lo mismo. En fin, las pegatinas que se hicieron, que se aplaudió esa idea, ¿no?, para concienciar. Leíamos unas declaraciones tuyas, no sé en qué rotativo, José Ángel, de Navarra, acerca de que, bueno, pues que hay que seguir esa línea. Es la línea correcta, hay que cambiar, hay que contratar a personas para que vayan a limpiarlo al mismo día y evitar esas fotografías que salen en la prensa, en fin, brevemente. Bueno, yo creo que si nos centramos en que hay que contratar a gente para limpiar, el mensaje es totalmente erróneo. Lo que tenemos que hacer es no ensuciar, no llegar a esos niveles. Yo creo que en ese sentido, en este caso, yo creo que todos y todas coincidimos en que esas imágenes son lamentables, que es una pena que un espacio natural y un protegido y un enclave tan bonito como los Sotos queden como están. Ojalá no tengamos que llegar nunca a plantearnos una posible prohibición. Ojalá seamos capaces entre todos y todas de buscar soluciones que creo que se basan fundamentalmente en la educación, el civismo, en intentar cambiar un poco este modelo de usar y tirar, que tiene mucho que ver con este consumismo de ser capaces de comprar 20, 30 carpas de plástico porque son baratas y se van a tirar, y eso es el usar y el tirar y el consumismo. Creo que es una labor de adultos, de jóvenes, por supuesto que no toda la juventud es así, pero no puede ser que se pongan contenedores y se queden vacíos, no puede ser que se repartan bolsas y se queden vacías, y es una labor de toda la sociedad. Un matiz. Yo creo que, ya lo dijimos, dos opciones a corto plazo y urgentemente limpiar. A medio y largo plazo, concienciar y sensibilizar, y para eso estamos en ese plan de civismo, que ya esta misma semana creo que hay una reunión ya, ¿no?, para articular eso, sabiendo que siempre hay que simultanear esas dos cosas, lo que es urgente, afrontarlo, y lo que es a largo plazo, sensibilizar a la ciudadanía, porque si no, por mucho que limpies, es imposible. Y por supuesto que es lamentable ver esa escena. Yo creo que aquí, bueno, coincidimos. La verdad es que opino lo mismo, suscribo las palabras lamentables, un tema de educación, ¿no?, de que hay que concienciar, y yo aquí no tengo nada que decir porque coincidimos plenamente en que lamentables las imágenes y lo que ha ocurrido otra vez, otro año más. No, lo hablamos el año pasado, yo creo que lo hablamos todos los años. El problema es un problema de la sociedad, más que un problema de la administración. O sea, es un problema de que la gente tiene que entender que no hay que manchar. O sea, no puede estar pensando que no vienen a limpiar. Y desde luego nuestra responsabilidad como administración es limpiar, pero como sociedad tenemos que ser más sensibles con nuestro medio, el lugar donde vivimos, que es nuestra casa. O sea, a nadie se le ocurre tirar un papel en el salón de su casa. Pues yo creo que hay que pensar lo mismo. Pues llegamos al final de la tertulia y lo cierto es que los comentarios... Hay bastantes audios, pero no los vamos a poder escuchar todos. Mensajes de texto sí. Hay un oyente que se queja, critica al concejal del PP, que dice que habla de falta de libertad. Y por otro lado, otro oyente dice: dos concejales del equipo de gobierno y no conocen una exposición polémica a la que han prestado un local municipal. Dice: fantástico. Bueno, pues reflexiones que quedan y que hablaremos dentro de 15 días. De verdad, muchas gracias por haber venido a la tertulia de Radio Tudela y que pasen una feliz semana. Gracias. Igualmente.